Ahora te veo ahí y me das miedo una vez más. Siento que tú me miras, a veces dudo si me ves. No importa, ahora da igual, estoy pensando en mí. ¿Qué puedo hacer por ti? Intenta pasarlo bien. No voy a construir un himno con mi voz. No, ya lo intenté una y otra vez y me perdí. Ahora quiero que entiendas que solo soy uno más. Y si me ves de vuelta, me falta mucho por llegar. Y a veces esto es así, y esa es mi gran verdad. No he perdido la ilusión, no me interpretes mal. Y quiero cantar, y quiero seguir así. Yeah, debo pensar que lo hago por mí. Aunque estés ahí, cantar, cantar es algo más que una intención. Cantar, cantar es algo más que una intención. Cantar, gritar hasta que aguante el corazón. Debo pensar.